¿Cómo te llama la gente? Ana. Ana. La de la papelería. Ahora, Ana, la de la papelería. Y antes la mujer de Montegrifo, bueno, pero Ana. Normalmente Ana. ¿Desde hace cuánto tiempo vives en Perales? Desde que nací. ¿Naciste aquí? Sí. ¿Y tus padres eran militantes también? O... Mis abuelos estuvieron en la cárcel, los dos. Mis abuelos paternos, que eran de aquí. Mis abuelos maternos eran de Brea, de un pueblo de aquí. Mis abuelos... ¿Por qué fueron encerrados? Pues por ser de izquierdas. Y porque un hermano de mi abuela los denunció. Y los metió a los dos a la cárcel. Y mi padre, se quedaron cuatro hermanos. Mi padre era el mayor, con 12 años, al cargo de los otros tres. Uf. O sea que ya con eso... Sí, sí, sí. Ya que él sí o sí ya tenía una conciencia política. Nunca, como... nunca ha hablado de política. No, nunca, nunca. No le gustaba. ¿Tenía miedo o...? No sé. Nunca, nunca, nunca. Y fíjate que nosotros nos han hecho muchas... Cuando mandaban anónimos, cartas y no sé qué, me cago en la madre, los parios, estos cabrones, no sé. Siempre, no decía nada más que eso, nada más que eso. Pero nunca, nunca ha hablado de lo que él sentía, nunca, nunca. Y yo creo que era malo para él. ¿Que le removió ahí como que le...? Sí, que no... Que ¿su no ha, salud? Que no ha exteriorizado todos los sentimientos que llevaba adentro. Lo que pasó con sus hermanos... Lo recogió una prima que no tenía nada y fíjate, cuatro críos más encima. Y entonces, bueno, pues ya me junté con Paco y ya fue el remate. Claro, porque también su familia era... Sí, de izquierda. De izquierda también. ¿Tenías conciencia de toda la represión que había políticamente y del peso y de muchas cosas? Yo era pequeña. Sí, sí, de joven. Hombre, no tienes la conciencia... No la tienes, pero sabes que no te gusta, ¿sabes? Porque ibas al colegio y lo primero que tenías que hacer es cantar el Cara al Sol y rezar el rosario todos los santos días de tu vida. Todos. Todos, por la mañana y por la tarde. Entonces, como no había otra cosa, pues era lo que había. Y tenías que ir a misa, tenías que ir todos los días a misa. Te llevaban desde el colegio, no es que fueras tú por tu cuenta, sino que te llevaban desde el colegio. El día 20 de noviembre tenías que ir a una misa que se hacía por los caídos, por José Antonio, por no sé qué, no sé cuánto. Y claro, esas cosas, si no ibas, te caía una buena. Entonces tenías que ir y ya está. Como que tú conoces a familia y donde de verdad así estuvieron rechazados por el conjunto de los habitantes de Perales. Pues sí, seguramente que sí. Fíjate, me acuerdo de eso, el día 20 de noviembre, que íbamos desde el colegio, era a las 5, el colegio salíamos a las 5, y la misa sería a las 6 o no sé. Y eso me acuerdo, pues de esos recuerdos que dicen, madre mía, ¿cómo puede ser esto? Estábamos en la puerta de la iglesia, allí todo el mundo, claro, al sol, no sé qué, no sé cuánto. Entonces venía un hombrecito por la calle La Amargura, con su borriquita, que vendría del campo el hombre o donde fuera. Y entonces... se siguió por la calle Imperial, que es que yo no sé quién era, porque fíjate, tú tendría yo no sé cuántos años. Entonces le llamó a alguien y le dijo, ah, ven papá, no sé qué. Y el hombre dijo que se iba a su casa. Y le pegó tal hostia que le tiró de la borrica al hombre. Y de esas cosas, ¿te acuerdas? Porque son unas cosas, pues eso, que te marcan. Esas cosas, y cuando eres un crío que a lo mejor tienes 8 o 9 años, y en aquellos tiempos que era todo tan oscuro, tan... pues más todavía. Sí, sí, sí. ¿Como más oscuro en qué sentido? ¿Cómo? Pues en todos los sentidos. Porque no había luz. Había todo muy oscuro, todo muy oscuro. Sí, es una imagen que sí, conservas sí. De esta época. Sí, sí, algo de oscuridad. De oscuridad y de que cállate, no digas eso, no sé qué, no sé cuántas. ¿Sabes? De ese miedo. De, más eso, oscuro y miedo. De oscuro y miedo, una... sí. Sí, sí. De estar claro. Sí. De no, nunca poder decir lo que piensas de no, verdad. No, claro, hombre, los críos. A ver, tú en ese tiempo no tenías conciencia política, porque tampoco sabías lo que era. Sabías que había algo que no te gustaba más o menos, pero tampoco tenías esa conciencia de decir nada. Pues yo no canto el carasol. Te caía una, vamos, que te pegaba una paliza que te dejaban nueva, castigada y no sé qué. Nadie lo decía. Vamos, a nadie se le ocurría. A nadie, claro. a nadie. Y entonces ya a partir de los 14 años, 15 años, empezás a salir con Paco, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo era esto a esta época de salir con un chico o de ser la novia de un chico? Pues bien. ¿Pero qué quería decir? Pues que ya éramos novios. Había pero ido a tu casa a decir a tus padres que... Ah, pero a los 14 años. Sí, claro. ¿Pero a los 14 vino a tu casa para decir a tu padre? Claro, él tenía 2-3 más que yo. Sí, y entonces se juntaron, éramos 6 parejas, que las chicas éramos de mi edad y los chicos eran más o menos igual. Entonces, en una semana fueron todos a pedir la mano, bueno, la mano no, pero para decirle, bueno, que es que voy a salir con su hija y no sé, los padres muy subidos, bueno, no sé qué. ¿Así como fue la reacción? Buena, porque seguimos. Claro, sí, sí, eso es, pero bueno, como que tus padres lo vieron de buen ojo. Sí, sí. Pero sí, claro, es que tu padre también le conocía, claro, sabía que era buen chico. Bueno, que en el pueblo nos conocíamos todos, ¿sabes? Que no era de decir, es que es extranjero, no, es que éramos todos de aquí. Sí. Claro. Lo que pasa es que los chicos luego tenían más libertades que nosotras, porque luego llegaban las fiestas de los pueblos, como ellos tenían bici. A ver, tenía más libertad, te dejaban en tu casa y luego se iban a la pólvora de Tielmes, a la pólvora de Morata, a la pólvora de no sé qué. Anda, claro. Hola, eso no me lo imaginaba. Entonces, en realidad salían contigo, pero sin ti. Claro, luego por las noches, en las fiestas, se iban a los pueblos. Cuando tenías aún esa forma de hacerme daño. Ahora es demasiado tarde, princesa. Pues que estamos hablando de los motes en Perales. Ana, cuéntanos, ¿esto de dónde viene? Como siempre, de toda la vida, ¿la gente ha tenido motes aquí? Sí, siempre. Y además que pasan de padres a hijos. Eso es lo más fuerte. Mira, a ver. Bueno, hay muchísimos. Lo que pasa es que yo... ahora mismo no me acuerdo de muchos, pues los cholas, los ratas, los aceitunitas, los que a mi familia les llamaban los romanos. ¿Ay, por qué? Pues porque a la familia de mi padre, porque eran muy, muy grandotes y tenían unas manos así, y los llamaban los romanos por la fuerza que tenían. A la de mi madre los llamaban los breanos, o los llaman porque venían de un pueblo que se llama Brea, y... A la familia de mis suegros le llamaban los patas. ¿Y eso por qué? Porque andaban raras y con los pies. Yo creo que por eso. Y lo el guerra, los grillos, los... Yo qué sé, es que hay tantos, tantos. No, bueno. Había otra señora que la llamaban la Mercedes la Cosaca. Tampoco sé por qué. Pero que... Y a sus hijos les han llamado los cosacos también. Pero que vamos, que era española, que no era ni del Cáucaso ni de ningún sitio, era española. Es que cada pueblo tiene sus costumbres y sus cosas estas de decir también. Ah, pues mira, Tania, te toca a ti. A ver. Entonces, era eso. Ana nos decía que la gente de Tielmes no habla como la gente de Perales. Cuéntame eso. La gente de Tielmes y la gente de otros municipios, hay diferencia entre la zona sureste esta que somos... Hay mucha diferencia en el habla de un pueblo a otro. Por ejemplo, vas en el autobús y oyes hablar a la gente y sabes de dónde es. Yo, por lo menos. Por ejemplo, Tielmes cambia mucho la R y la L. Por ejemplo, dicen el mal en vez del mar o el fútbol. ¿Sabes? Sí, pero ya sé yo de Tielmes. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Por ejemplo, dicen en vez de la arqueta del suelo, la alqueta... Pero eso lo dicen la gente joven, hay gente mayor, habla mucho peor, claro, como aquí. Y luego están los de Villarejo, que tienen un tonillo, si tú te fijas a partir de ahora en el autobús, tienen un tonillo especial, es como que están cantando. Es un, sí, es un tonillo especial que sabes que la gente es de Villarejo. Ah, mira, voy a intentarlo. Sí. A ver, ahí sí en el autobús. Sí, pero los de Tielmes sobre todo es que dicen eso. El fútbol. Hay pilindra. Pilindra, dicen también, es una expresión que dicen. Pilindra. ¿Y qué quiere decir? Pues como una expresión de, ¿qué pasa, chaval? ¿Sabes? Pilindra. Pilindra. Pilindra. Pilindra. Sí, eso lo dicen los de Tielmes. Y luego los de Villarejo pues tienen otras expresiones diferentes. En Villarejo dicen ta, ta Cali, ta. Y aquí pues diremos otras. Pero sí que se nota, hay mucha diferencia entre unos y otros. Cuando tenías aún esa forma de hacerme daño. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Sembraste en todas las islas de la moda las flores de tu gracia. ¿Cómo no ibas a verte envuelta en una muerte con asalto a farmacia? ¿Con qué ley condenarte si somos juez y parte todos de tus andanzas? Sigue con tus movidas, reina, pero el